la Constitución Nacional había es clara, menciona que no pueden existir trabajadores precarizados ni contratados en el Estado, que deben estar todos en la planta permanente y por lo tanto nunca debieron haber existido semejante cantidad de vínculos laborales bajo distintas modalidades de contratación. Es un día muy importante para todos los estatales. Estamos accediendo a un logro histórico por el que peleamos durante mucho tiempo. El pase a la planta permanente siempre fue uno de los principales ejes de reivindicaciones de antes.